Aquí llegan nuestros enigmas literarios con el majestuoso Jesús Callejo, que viene cual bribón del siglo XVI, pendenciero, como él solo. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Dispuesto a alguna pendencia? Sí, sí, sí, sí. Vamos, traigo mi capa, mi espada y mi nariz. Hombre, ¿qué nariz tienes? Pareces, pues pareces Cyrano de Bergerac. Pues parezco la gran nariz de Cyrano. ¿Cuántos oyentes pensarán que es un personaje literario, que es un personaje de película? Muy conocido incluso por una obra teatral, más antes de ser película, evidentemente. Vale. Sabes que está basada, sobre todo la de Rapenó, ¿no?, la última versión que se ha hecho de Cyrano, en una obra teatral de Edmond Rostand, que hablaba así de Cyrano de Bergerac, ¿no? Donde ahí recrea la figura de este personaje del siglo XVII. Y la recrea, claro, añadiendo muchas cosas de su cosecha propia, pero olvidando mucha gente que estábamos hablando de un personaje que existió, que realmente era un poeta, que era un espadachín, que tenía una verborrea envidiable, que era feo como un demonio, pero que se metió en todo tipo de entuertos y que escribió obras maravillosas, no solo desde el punto de vista literario, sino también de anticipación. Bueno, pero claro, lo que pasa es que es Gerard Depardieu, es que es el personaje perfecto, es que lo encarnó de a las mil maravillas. Una obra magistral, y además, hermosísima, respetando película. El verso de la obra de teatro. Porque así era una obra dramática en verso y se respetó, lo cual fíjate que es un riesgo absoluto, porque muchísimas incluso obras ahora que se están llevando al cine de Lope de Vega o de Calderón, que casi todas están hechas en verso, se intenta quitar como esa especie de artificio literario porque se piensa que ahora mismo pues la gente puede entender mucho peor o seguir la trama de una forma más difícil que si lo hacen en prosa, que si lo hacen con un lenguaje más actual. Bueno, yo creo que ahí Rapenó, el director, se arriesgó y lo hizo perfecto, porque además con una buena traducción también al castellano, que es también complicado, ¿no?, de ese francés que intenta pues hacer un francés arcaico, ¿no?, del siglo XVII, hacer ese tipo de versos, esa traducción que queda perfecta, ¿no?, sobre todo con esos duelos que hace, ¿no?, cuando le va matando a las estocadas que le va diciendo, ¿no?, el propio Cyrano de Bergerac. Me parece genial, porque todo es un virtuosismo en todos los sentidos, y además que parece que correspondía a la personalidad que tenía realmente este pendenciero llamado Cyrano de Bergerac, que Edmond Rostand, por otra parte, pues mete alguno de los gazapos, porque sabes que en la obra y en la película aparece como un gascón. Sí. Y realmente Cyrano de Bergerac nace en París en 1619 y por lo tanto no es gascón, como se le presenta, ¿no? Pues le presenta a Rostand, sí, por lo menos en su drama homónimo. Lo que pasa es que el poema que abre la película, sí, hablando de la gascuña, claro, claro, dirigiéndose a sus compañeros de armas, eso es una maravilla. Es una maravilla, claro. Y lo de gascón viene porque él se alista como cadete en la compañía de la Guardia Gascona. Gascona, sí. De hecho, participa en los sitios de Monzón, el de Arras, en 1640. Además, ahí recibe una herida de espada en la garganta que le impide continuar su carrera militar. Por eso ahí se dedica mucho más a la pluma que a la espada, ¿no? Y a la pluma en el sentido de que escribía muchísimo y además escribía muy bien. Bueno, pues él regresa a su ciudad natal y allí frecuenta toda clase de ambientes, desde los teatrales a los tabernarios, porque no olvidemos que le gustaba mucho beber, le gustaba ser pues un pendenciero de tomo y lomo, ¿no? Era excesivo, sí, yo creo que era excesivo en todo. Y además exageraba muchísimo. Él comentaba que había matado en una de esas refriegas a más de 100 hombres. Después se sabe que no es verdad, lo cual es que también lo recrea tanto la obra de teatro como la película. No fueron tantos, pero bueno, la verdad es que no tenía miedo en absoluto. Lo contaba también, ¿verdad? Lo contaba también. Sea. Sí, además lo cuenta, porque dice que defendiendo a su amigo el poeta Linier, que como poeta era un desastre, pero mata a dos hombres, hiere a otros 7 y logra pues dispersar al resto, ¿no? Esa es la fama donde se le atribuye que realmente mata a 100, ¿no? Fíjate, mata realmente a 2 y hiere a 7. Pero bueno, creo que el tinglao que se debió armar en aquel momento fue tan grandioso que su fama pues empezó a correr en todos los mentideros del París del siglo XVII, diciendo bueno que realmente el autor de La muerte de Agripina, por ejemplo, que fue una obra de las que escribió Cyrano de Bergerac, pues era también capaz de matar a tanta gente, ¿no? Porque a pesar de que había sido herido en una de las batallas, todavía conservaba, ¿no?, esa habilidad con su espada, una habilidad que era temida por muchísima gente y sobre todo por sus enemigos, y tuvo muchos enemigos, ¿eh? Tuvo enemigos, pero ¿en el amor fue correspondido? No, ese es el problema, por eso ahí se describe, ¿no?, todo el amor por su prima Rosana, ¿no?, que realmente, claro, en lo que es la obra de teatro es una invención, ¿no?, porque se sabe que el hombre pues sí, parece que tuvo algún cierto un amorío con una prima suya. Las mujeres no le hacían demasiado caso, pero por una razón evidente. Es decir, era bastante poco agraciado. Era bastante feo por esa nariz, por ese apéndice nasal que parece que llamaba muchísimo la atención, y que él además se reía de sí mismo, ¿no? Lo pasa se reía de sí mismo mientras no se rieran otros de él. Cualquiera que le mencionara la apéndice nasal, automáticamente casi se lo cortaba él. Estocada directa además, ¿no? Y entonces sí que tuvo bastantes problemas, y por eso desarrolló otro tipo de virtudes, como era la oratoria, como era el escribir, y escribir, ya digo, bastante bien, obras que ahora mismo no son conocidas, como esta Muerte de Agripina, que se puede decir que es un poco la más representativa, ¿no? Que además publicó en 1653, pero que además fue un rotundo fracaso, ¿no? Digo la más representativa porque fue de las que por lo menos más le dieron a conocer hasta que se dedica a escribir otro tipo de géneros, ¿no? Y ese género, que es el que a él le apetecía muchísimo y el que ha servido pues para crear un enigma literario. Cyrano de Bergerac, porque por lo demás pues podríamos decir, bueno, pues un personaje más o menos histórico, sí es histórico, pero digo, bueno, más o menos en el sentido de que lo que nos han transmitido no es del todo verdad, bueno, que fue escritor, que fue espadachín, que fue de todo, pero él escribe una obra tremenda, tremenda porque para la época era muy avanzada y sobre todo por los conocimientos que quedan reflejados ahí, sí. Ahí, que es El Otro Mundo o Los Estados e Imperios del Sol y de la Luna, ¿no? Casi un viaje a la Luna, sí. Sí, sí, lo que pasa es que después, en las distintas versiones que se han hecho de estas obras, sobre todo en España, pues se la da como Viaje a la Luna y punto, ¿no? No se ha respetado el título original. Y claro, ahí muchos oyentes pueden decir, bueno, ¿y qué tiene de novedad esta obra, ¿no? Que en el fondo es la gran obra de Cyrano de Bergerac, porque ahí refleja todas sus fantasías, la imaginación, que era una imaginación desbordada, igual que todo en su vida, ¿no? ¿Qué refleja ahí para que haya pasado la posteridad, para que ahora mismo se le recuerde a Cyrano de Bergerac no como un destacado espadachín, sino como un anticipador de muchas ideas que luego se han confirmado en la pues en determinadas ciencias y sobre todo en astronomía, ¿no? ¿Qué se concibe ahí, por ejemplo, en estas obras? Por ejemplo, y decimos unas cuantas cosas muy genéricas, en los cohetes astronómicos para los viajes interplanetarios. Él prevé el fenómeno de la ingravidez. Él ya plantea el uso de los paracaídas. Él afirma que el cuerpo humano estaba compuesto de células. Fíjate, estamos hablando de que antes de que se inventara el microscopio, y más de 200 años antes de los descubrimientos de Pasteur y de Minkowski, ya, estamos hablando de los fundadores de la microbiología, Cyrano de Bergerac ya hablaba de la existencia de microbios en la sangre, de la resistencia que se les oponen los anticuerpos, es decir, determinadas cosas que él además lo cuenta como el que no quiere la cosa, es decir, bueno, pues como un ser del sol que le va relatando determinados acontecimientos que le van ocurriendo sobre todo en una de las obras. Ya digo que realmente es una gran obra, que es la del Otro Mundo, que luego se divide en dos y de hecho se publica normalmente con independencia, ¿no? Que uno es el viaje que hace al sol, donde este ser del sol, donde algunos han querido ver una especie de extraterrestre, le va revelando estas informaciones, y luego ese viaje a la luna, donde cuenta de todo. Y cuando digo de todo, es que incluso hace referencia a lo que ahora podríamos entender que es una radio. Es decir, un aparato parlante donde se le va transmitiendo distintas informaciones en función de que tú toques unas determinadas teclas que podría ser el dial, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de que todo esto lo está reflejando a mediados del siglo XVII, ¿no? Entonces, claro, son ideas tan heréticas, ideas tan chocantes, tan vanguardistas y tan alucinantes por lo que supone de vanguardia, que más de uno se ha pensado si realmente Cyrano de Bergerac no era alguien que estaba o bien enchufado con una especie de inteligencia cósmica o realmente un vidente que acertó en muchísimos de los planteamientos que luego él refleja como mera invención en sus obras literarias. Pues una maravilla, un enigma literario, Cyrano de Bergerac, el auténtico Cyrano de Bergerac, que ya miró a la luna con cierto interés, con cierto interés. Y algo le comentaron. Y las cosas que cuenta de los helenitas son tremendas, que nadie se lo pierda, porque la verdad es que es, además de divertida, es muy amena y se aprende muchísimos datos científicos. Pues venga, ciñete esta capa. Ajá. Vamos a embozarnos. Vale. Y crucemos las espadas. Venga. Pero solo como entrenamiento, Sí, pero no te des la vuelta por si acaso, porque mi espada es bastante veloz y ligera. Eso no ha quedado bien, Jesús.